más de 2.300 pibes asesinados en democracia. Gatillo fácil, torturas, razias, detenciones arbitrarias, presos políticos, represión a los trabajadores, patotas, leyes represivas, ciudades militarizadas. Contra la represión, organización y lucha. Correpi, coordinadora contra la represión policial e institucional. Correpi@fivertel.com.ar. Debemos darle a la memoria y a la verdad el lugar que se merecen, porque hay y ha habido quien creyó y cree que asesinando personas asesina también los pensamientos y los sueños, que a veces son palabras y a veces son silencios. Uniendo fuerzas. Quien nos pide que olvidemos, nos pide que sigamos incompletos, usando la prótesis que el poder oferta. Uniendo fuerzas. Minutos pasaron de las 5 de la tarde, últimos 45 ya, últimos 3 cuartos de hora que quedan de Uniendo Fuerzas en esta edición especial que estamos haciendo en el día de hoy con Irene y con Gabriel y con Nacho en los controles como todos los sábados. Te cuento, ya que estamos acá, que el Festival Roots, que se iba a hacer este fin de semana, se trasladó para el 7 y 8 de marzo, así que a Marita y a Álida, que habían ganado un par de entradas acá el sábado pasado, les contamos que este festival, el Roots, se pasa para el 7 y 8 de marzo en el mismo lugar. La entrada vale lo mismo, así que pueden llevarla. Y bueno, ahí va a haber de todo un poco, ¿no? Ayer estuvieron charlando un poco, en más temprano que tarde, acerca de cómo, de qué se trata, ¿no?, este festival campamento Roots en este Bariloche 2011. Electro, dub, reggae, hip hop, bandas en vivo, sound system, freestyle, campamento, talleres, charlas. Bueno, va a haber competencia de Big Boys, de MCs, va a haber circo, feria, arte y diseño, y van a estar transmitiendo en vivo también en la página, en www.festivalroots.com. Va a haber una colecta solidaria, conciencia ambiental, talleres y charlas y fiestas. Así que unimos diversidad, creamos cultura, dice la gente que está organizando el Festival Roots para el 7 y 8 de marzo. Se trasladó, se pasó a la fecha. Hoy hay un par de movidas ahí mismo en el Rebenque, pero como no iban a estar las bandas en vivo que van a presentarse de otros puntos de acá de Argentina. Así que bueno, ahí pasamos el aviso y saludamos a la gente del Festival Roots que está convocando esta movida. Y ahora, ¿cómo seguimos, cumpas? ¿En qué vamos a estar charlando en este bloquecito? Y ahora queríamos un poco hacer mención a lo que está ocurriendo en otros lugares del mundo, digamos, además de de la represión en Chile, que es muy fuerte. Está, bueno, en México está terrible, a las comunidades zapatistas, bueno, hace ya años, recién vos nos comentabas de lo que fue en Atenco, sí. Son todas poblaciones, ¿no?, del sur, sí. Después en Oaxaca. Oaxaca también. Uh-huh. En este primero de enero del 2011 le adjudicaron a los zapatistas un secuestro, ¿no?, de un, creo que estaba postulando para gobernador, creo, ahí en México. Y como ya quisieron abrir el año 2011, el año occidental, ¿no?, 2011, atacando de esa forma a los zapatistas, diciendo que, bueno, que habían secuestrado a un gobernador y cuestiones por el estilo, como para seguir y abrir el juego al ataque, ¿no?, de los paramilitares y los parapoliciales ahí en México. Sacaron un comunicado ahí de las comunidades zapatistas de México. Hubieron en 3 localidades distintas, una el 2 de febrero, otra el 13 de febrero y otra el 22 de febrero. Todos ataques con grupos paramilitares. Se están oponiendo más que nada a lo que es el costo sobre las cuestiones básicas, los uh-huh. impuestos que le están queriendo hacer pagar por el agua, por el gas. Digamos, es una forma también de asfixiarlo junto con la militarización de sus zonas. Entonces, digamos, en todos estos ataques, que fueron con grupos paramilitares, hubo resistencia y después detenidos. Más de 200 detenidos han quedado de las poblaciones indígenas. Hicieron un acto en donde vamos a leer algunas de las palabritas que estuvieron uno de los compañeros que estuvo en el acto. Decía: ahí por la costa hace 3 días estaban haciendo lo que estamos haciendo nosotros, salieron a protestar pacíficamente. Nosotros estamos bloqueando una vialidad igual que lo que hicieron ellos para exigir que ya no les cobren tanto de luz, para exigir que ya no los repriman los paramilitares, para exigir una mejor vida. ¿Y qué les pasó? Pues mandaron al ejército y eso está agudizando la represión en Chiapas. Es preocupante que mientras el gobierno del estado de Chiapas está sacando pronunciamientos todos los días en la jornada, haciéndose aparecer como un gobierno democrático, preocupado por la ecología, preocupado por los derechos humanos, la realidad cotidiana en Chiapas es otra. Hay desplazados, hostigamientos, paramilitares, asesinatos, es lo que estamos viendo en todo el país. Los soldados están saliendo a matar gente por todos lados. Hoy la militarización y la criminalización de la protesta se están agudizando. Y no es, pues, si es el crimen organizado. Pero el crimen organizado está aquí adentro, se llama Estado Mexicano, se llaman gobernadores, diputados. Son ellos que organizadamente nos están secuestrando, nos están robando. Y por eso es importante salir a las calles y frenar la militarización, frenar esta represión en Chiapas y en el país. Y es cierto que los medios en México están para llorar. El día de ayer hubo una marcha enorme de gente que se están oponiendo a los megaproyectos como la Supervía. Hoy nada sale en el periódico. Llamamos a toda la gente honesta de medios a doblar el esfuerzo para romper el cerco, porque hasta los medios que creíamos más cercanos no están informando lo que está pasando. Después mencionar, hubo en Buenos Aires el viernes, ayer, hubo un escrache a la embajada de Vasca, también, digamos, en apoyo a los presos políticos que están en el estado de España. Sí, a la embajada de España, en realidad. Claro. Fue un escrache a la embajada española, por parte de toda la gente que simpatiza y se considera, o sea, de la propia etnia vasca, justamente escrachando esta embajada con sede en Argentina, que bueno, ¿no? Como acto de repudio y de bronca a lo que está haciendo el Estado español con presas y presos vascos que tienen, digamos, dentro de sus cárceles hace ya muchísimos años, que se viene dando una lucha muy importante de los vascos, como los mapu acá en nuestra región, como los zapatistas allá en México, como los turcos en Europa o tantas etnias o comunidades que bueno, ¿no?, que salieron a defender lo que consideran que es propio, que son sus tierras, sus lenguas, sus idiomas, sus culturas, aquello que bueno, que les da identidad a lo que son. Entonces el viernes justamente hubo un escrache a la embajada española por, bueno, nada, pidiendo, en realidad no pidiendo, ¿no?, sino para demostrar que el Estado español aún hoy sigue torturando también, pese a que es un país del primer mundo, que nosotros podríamos creer que por ser primer mundo viven mejor que nosotros, pero realmente allá los rebeldes y los pobres también sufren encierros, torturas, asesinatos. Que hace rato que también, bueno, por suerte, muchísimas y muchísimos, no solo jóvenes, que la rebeldía no es un gesto nomás de los jóvenes, sí es más fácil de que prenda, pero no es único en nosotros, sino que también a veces gente grande que tiene 50 años se anima también a rebelarse. En Grecia ya hace un tiempo que mucha de la gente que bueno, que ha nacido en ese país, que vive bajo ese territorio, ha dicho basta, pero de una manera un poco original, si se quiere, para estos tiempos, pareciera original, aunque muchos ya venimos perfilando para ese lado, con una manera justamente antiautoritaria, autónoma, de decir basta, de ser, de defender la vida por la acción directa. En Grecia ya hace un tiempo que bueno, ¿no?, que vienen sucediéndose tomas, huelgas generales, creo que ya van por la octava huelga general, y bueno, en Grecia, como es de uno de los países, si se quiere, más pobres de la Unión Europea, justamente muchos de los grandes países que la conforman le daban su apoyo monetario y le ayudaban a salir de esta crisis financiera que también golpeó Holanda, que también golpeó a varios países, le ayudaban a salir solo digamos, si Grecia justamente daba hacía ajustes económicos en las jubilaciones, en las cuestiones educativas, de salud pública, y bueno, entre otras de las cosas que está haciendo el Estado griego y sobre todo la Unión Europea, es empezar a acercar, digamos, sus fronteras a aquellos terroristas o inmigrantes pobres, producto de la misma pobreza que generan todos esos países del primer mundo, tanto en nuestras tierras acá en Latinoamérica, como en Asia, como en África, en Medio Oriente. En el caso de los turcos, muchos turcos quieren ingresar a Grecia y bueno, justamente ahora están queriendo hacer un muro, como el muro que hizo Estados Unidos con México. Y bueno, hace un tiempo, se dio inicio, digamos, una huelga de hambre. Mucha gente, digamos, en apoyo a estos inmigrantes que han decidido eso, que justamente no se criminalice, ¿no? La frontera, la inmigración, la pobreza. Y como digo, pobreza y miseria que los mismos estados ricos hacen con sus saqueos. Sí, son 250 inmigrantes que están desde el 27 de enero en huelga de hambre, sí. Digamos, reclamando por su situación y por tantos inmigrantes que hay centros, cárceles especiales para aquellos sin papeles. Después también mencionar, en Paraguay está muy fuerte la represión al movimiento campesino. Hay 50 presos políticos y entre ellos 6 se declararon en huelga de hambre esta misma semana también. En toda Latinoamérica, también en Venezuela, y las comunidades indígenas del sur también están siendo detenidas, digamos. En Ecuador. Sí, en Ecuador, en Colombia, ¿no? Sí. Bueno, la situación ahí en Paraguay, recordaba casi el año pasado, Lugo había salido denunciando que estaban militarizando en la zona norte, creo, de Paraguay, porque supuestamente había grupos guerrilleros, ¿no?, ahí, que estaban comenzando a actuar, y eso lo usó como excusa para militarizar zonas donde el campesinado se está organizando, ¿no?, y está reivindicando cuestiones bien puntuales, y se la ve difícil, ¿no?, Lugo. Entonces, como tomó de excusa que había un grupo guerrillero reducido que estaba dispersándose en el norte de Paraguay, y militarizó toda esa zona y comenzó a tomar prisioneros a campesinos que estaban movilizando gente, ¿no? Y bueno, otro de los tantos ejemplos que hay de la movida, de cómo viene la situación en Latinoamérica. Sí, de una parte este tiempo como que, bueno, han quedado claras en evidencia dos posturas, principalmente de aquellas personas que conforman y que se identifican, digamos, con distintas comunidades, con distintas etnias, y una, bueno, es una postura mucho más radical de enfrentamiento al Estado, de recuperar la vía de la tierra, del contacto con la naturaleza o de todas aquellas cosas que hacen, digamos, a una identidad indígena, si se quiere, o campesina. Muchísimas personas organizadas, digamos, en organizaciones más formales o más informales, han decidido eso, ¿no? Recuperar, expropiar aquellas tierras que los saqueadores, digamos, durante tantos años les robaron. Entonces es el caso como acá en Chile, bueno, que la acción directa llevó a eso, ¿no? A quemar forestales, a recuperar un montón de cosas, que pasa también en un montón de otros países donde también, digamos, muchas personas que se consideran indígenas se han corrido por suerte de ese lugar más victimista, que a veces mucha gente, muchos intelectuales o progresistas quieren colocar, digamos, a los indígenas en un lugar como de víctimas nomás, y no nunca verlo como potenciales rebeldes. Entonces, digamos, que ha demostrado en el mundo que muchas personas se han plantado desde otro lugar. Y también que ha demostrado, como pasó bastante acá, sobre todo en nuestro país, o sea, acá en Argentina, que no es mi país, disculpe. Acá en Argentina, que también quedó evidenciado que también muchas comunidades eligieron más, no todas ellas, pero sí transar con el Estado, ¿no? Que quieren ser reconocidas en los documentos, quieren ser reconocidas en las instituciones, tanto académicas como de salud. Y bueno, esa es otra, digamos, de las grandes cosas a ver, digamos, en este proceso. ¿Y eso de pasa de alguna forma a ser una facción más del enemigo, ¿no? Porque sí, que una organización o que una comunidad, en algún caso, o algún grupo, comienza a reivindicar, por ejemplo, que quieren tener, no sé, un registro civil, acá, por ejemplo, en la Patagonia, ¿no? Que un registro civil para mapuches, ¿no? Y el contenido y el pedido, la exigencia queda ahí, digamos, ¿no? Y se vacía todo el resto que tiene que ver con la recuperación de tierras y que no es un pedido que se le está haciendo al gobierno, a los gobiernos o al Estado argentino para que devuelva la tierra a las comunidades mapuches, ¿no? Sino que es una cuestión de volver a la tierra y que la exigencia o la acción pasa por ahí y no solamente porque queremos un registro civil con nombres mapuche o queremos que se nos reconozca la carta orgánica de no sé dónde, ¿no? Sí, además como de alguna manera reconocer que el enemigo que tuviste durante toda tu vida, ¿no? Sienta clamor de vos, sienta, no sé, algo de culpa o si se quiere un poco de lástima. Y la verdad que no, eso, no somos víctimas, no está bueno colocarse en ese lugar de víctima. Hay que recuperar la vía por otro lado, digamos. Y que juegan con promover la traición también a tu comunidad. Claro. Ahí en Chile, digamos, siendo los estudios universitarios son casi tan caros como tener una casa. Incluso muchos estudian y después tienen que trabajar 20 años para poder pagar la posibilidad de haber estudiado. Pero a los mapuches es gratis, digamos. Claro. A quien eso renuncia a su cultura, a su tierra y se va a la ciudad. Sí. También hay muchos mapuches trabajando para la policía de investigación, digamos, están promoviendo una traición que es el salvarse individual, que es lo que promueve este sistema, a costa de toda tu comunidad. Y bueno, también va de la mano, ¿no? Estos últimos años, sobre todo acá en Argentina, lo que implementó el kirchnerismo, ofrece plata, reconocimiento a los movimientos sociales que estaban en la calle, y el que no acepta eso queda más expuesto porque somos menos lo que no aceptamos transar. Y con las comunidades en el norte, la comunidad Qom, fue muy dura. Bueno, hubo un muerto hace ya 3 meses, están acampando ahí la 9 de julio. Hace creo que este 12 de octubre pasado, no, el otro, mataron a un diaguita en Tucumán. Sí. Y no es casual que justo hayan elegido el 12 de octubre. De alguna forma las comunidades acá están eligiendo, animándose a recuperar las tierras que le han robado. Y bueno, saben que eso, digamos, que han probado con la cooptación. La gente se sigue muriendo de hambre, sobre todo en el norte de Argentina. Claro. Y cuando fueron con sus manos a recuperar la tierra, bueno, con muertos, con hostigamiento, represión, gente perseguida. Tal cual. Y también pasa a ser una cuestión folclórica, ¿no? La de los pueblos originarios. Me acuerdo Piñera, cuando estaba haciendo su campaña política, también utilizaba en un discurso, hablaba de las comunidades mapuche, de que bueno, que había escuela hogar para los mapuche, ¿no? Para los chicos que estaban estudiando y todo eso. Y siempre convocando a que sea eso una mera cuestión folclórica, ¿no? Y de hecho, en un montón de lugares pasa así. Si las comunidades mapuches solamente pidieran su cuestión folclórica, no habría represión, ¿no? Acá lo que el punto central, y que está bueno discutir y avanzar sobre eso, es la posesión de la tierra, ¿no? Porque justamente eso es un punto clave, donde el enfrentamiento cada vez va a ser más crudo, y es más crudo, en un montón de lugares, justamente cuando está en disputa el tema de la tierra, ¿no? Que es para muchos lo ven como un recurso natural y pasa por otro lado, ¿no? Para la cosmovisión de los pueblos originarios, por ejemplo.